con ustedes Raíces de mi tierra. 21 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2013. Con Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Oscar Rodríguez, Blas Martínez Riera, Omar Zanarini, Ignacio Fernández Lirio, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Hermano chamamecero, quiero a través de un nombre evocarte en mi silencio. Quiero a través de un nombre homenajearte, musiquero. Por eso voy a nombrarlo. Bueno, estamos comenzando la segunda parte del programa Raíces de mi Tierra en su segunda hora. Tenemos organizada una nota con el director y uno de los actores de la obra Mi Único Muerto, el Che, para dentro de un ratito. Pero en el mientras tanto vamos a ir repasando agenda de lo que sucede en este mes de noviembre, que ya se nos va casi, y un poquito del mes de diciembre. ¿Quién quiere empezar? Bueno, vamos a empezar con este festivalazo solidario. ¿Qué les parece? El Rodeo de Bernal, en la calle Liniers 10, precisamente en Bernal, está preparando un festival solidario, como dije, desde las 21 horas el próximo sábado 30 de noviembre, por supuesto. Sábado 30 de noviembre vamos a tener en el Rodeo de Bernal a los Carabajal, Paco Garrido, Hermanos Herrera, Leo Carabajal, Coco Díaz, Roque Herrera, Los Chilcareños, Juancho Escalada y muchos más. ¿Qué les parece esto? El día 30. Y ni bien amanecemos, vamos a seguir el día 1 de diciembre, que es al otro día, domingo. También continúa el festivalazo solidario en el Círculo Santiagueño de Berazategui. Esto queda en la calle 21 y 111 desde las 11 horas precisamente. Ahí vamos a deleitar con Pancho Escalada, Dúo Heredero, Coco Vanegas, Tardes Amarillas, Grupo Sentimiento y Toño Rearte. Eso va a ocurrir el domingo 1 de diciembre a partir de las 11 horas en este festival solidario. Para terminar noviembre y para empezar el mes de diciembre, el último del 2013. Así es. Para el 6 de diciembre tengo un encuentro viernes a la noche, 21 horas en la Trastienda. Ana Prada presentando Soy Otra, que es su nuevo disco, Balcarce 460. Soy Otra es el tercer álbum de la cantautora uruguaya que cierra con la trilogía del Soy. Soy Sola 2006 y Soy Pecadora 2009. Qué lindos títulos para discos. Ana Prada en la Trastienda, viernes 6, 21 horas. Manu Chao regresa con La Ventura, inspiración social, libertad y rumba callejera. Esto es en Buenos Aires, un sábado 14 de diciembre, 21 horas, Estadio Ferro, entradas próximamente a la venta. Bien, a ver, tenemos más. Florencia Bernales presentando el disco Por la Huella el viernes 29, ya lo viene haciendo desde el 13. El 29 de noviembre termina sus funciones a las 21 horas en Dain Usina Cultural, Nicaragua 4899. Florencia Bernales presentando su segundo disco solista Por la Huella, recorriendo la canción criolla argentina en sus distintas vertientes. Participan Juan Falú, Jaime Torres, Lilian Saba, Lucho González, Hilda Herrera, Bartolomé Palermo, Rubén Lobo, Hernán Lucero, Ramiro Gallo y varios artistas más. Bien, Lisandro Aristimuño cierra su gira 2013 en el Teatro Gran Rex, sábado 14 de diciembre, 21 horas, últimas localidades en la boletería, Corrientes 857 o Sistema Ticketek. Marcelo Perea en Café Vinilo presenta Bosquejos, nuestro amigo pianista santiagueño. Marcelo Perea en piano solo y canto con amigos invitados el domingo 1 de diciembre a las 21 horas en Gorriti 3780 entre Salguero y Bulnes. Bueno, y por último, mañana la última peña de Inés Altamiranda. Termina su ciclo este domingo 24. Se llama La Jalapeña, La Peña, y está en la calle Ángel Carranza 1969, esto es en Palermo, final de La Peña. Vamos a hablar un poquito de teatro. Evita y el Che con sus últimas dos funciones, la de este sábado y la del próximo sábado 30 a las 21 horas en el Teatro La Ranchería. Evita y el Che, México 1152, con música original de Lito Nevia. En un ratito vamos a charlar con el Che, con Evita y con Santiago Garrido, que es el dramaturgo de la obra que ya está tomando mates con nosotros. En un ratito vamos a hablar con él. Evita y el Che. Y también hablando del Che, yo lo habíamos anunciado al principio del programa, hoy estamos muy guevaristas. Mi único muerto, el Che, con dirección de Fabio Tiberi, está los viernes a las 23 horas en el Teatro del Artefacto, en Sarandí 760. También Capital. El viernes que viene en Capital, Sarandí es la calle, ¿no? Sí. El viernes que viene también es la última función. También muy anoche fuimos a verlo, lo contábamos al principio, también muy interesante. Y hoy vamos a volver a ver Evita y el Che, porque es una obra que realmente da para repetirla y para triplicar la visita, si fuera posible. Obras de teatro subterráneo, como nos gusta llamar a nosotros, que debieran estar sobre Avenida Corrientes. Habiendo tanta pavada en el teatro, qué lindo que haya oportunidades de ver cosas interesantes, ¿no? Bueno, le vamos a poner música a estos primeros 10 minutos de la segunda hora. Estamos en www.fmlatecno.com.ar, la radio de la Universidad Tecnológica de Avellaneda, y estamos en Raíces de mi Tierra 2, en el muro de Facebook. Nos dice, hola, hace rato que no los escucho, saludos amigos, Néstor Alancay, qué mal que haces. Desde Berizo nos escucha. Qué suerte que estás hoy, pero qué mal que haces dejarnos tantos sábados seguidos, no puede ser. Vamos a dedicarles un chamamé, ¿eh? ¿Cómo andas para el chamamé, Santiago? ¿Bien? ¡Ah, qué groso! Se llaman Fuelles Correntinos, son de Esquina, provincia de Corrientes, chamamé aborigen, y van a hacer un clásico con su propia identidad. De Constante Aguirre y Tránsito Cocomarola, te debe sonar, kilómetro 11. Hermano chamamecero, quiero a través de un nombre evocarte en mi silencio. Quiero a través de un nombre homenajearte, musiquero. Por eso voy a nombrarlo a quien con su bandoneón embargó nuestros corazones de emoción. Permítame que lo nombre, maestro. Tránsito Cocomarola. ¿Cómo me puedo olvidar de usted? ¡Don Ernesto Montiel! Cierro los ojos y tus melodías, maestro curuzucuateño, invadan mi corazón. Por eso quiero nombrarte Don Tarragorros. Gato Moro, me acuerdo de Ituzaingó, de Don Ernesto Escarcelaya, que hacia allá se lo llamó, también de la estancia Santa Tecla, que abrigó la tradición. Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje por correntino paisaje y tan ilustre varón que vive en el corazón del bravío paisanaje. Un poquito de chamamecito. Hoy no está nuestro cumpa que se encarga del segmento litoral, digamos, el que más detalle tiene, información tiene. Escuchábamos a Fuelles Correntinos, estoy hablando de Blas Martínez Riera, ¿no? Que está trabajando en este momento. Chamamé aborígenes, escuchábamos Kilómetro 11 de Constante Aguer y Tránsito Cocomarola para matizar esta tarde de sábado en Raíces de mi Tierra. Raíces de mi Tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chachusca, carita y laja, flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi Tierra, un programa de folclore distinto. Carita en una flor de amantay. Atención. Este programa se repite los domingos de 14 a 17. Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.carina-mediomaldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Thank you. Nos está escuchando Betty de Wilde. Nos dice que nos pasamos con los fuelles correntinos. Muchas gracias, Bueno, estamos en el 4227-0037. Sí, es el momento de... 4207-5264. Y en la página fmlatecno.com.ar. Bueno, vamos a retomar el tema de la reaparición de nuestra presidenta. Esto sucedió el miércoles 20 de noviembre. Uh-huh. Una casa rosada. Yo tenía ganas de la plaza, ¿no? Del balcón, pero fue adentro de la casa rosada. Unos 20 minutos habló, según comentan los diarios posteriormente, o sea, el jueves 21 los diarios hablaban de su regreso y de su caballito de batalla, que es el profundizar el modelo, la jura de sus jefe de gabinete y su ministro de Economía nuevos, y esta idea de reenamorar a los jóvenes. Estaba rodeada de jóvenes de la Cámpora, de Unidos y Organizados, de diversas organizaciones que están aliadas con el gobierno. Y luego estuvimos compartiendo algunos análisis de Mario Weinfeld, por ejemplo, ¿no? Quien destaca un poco una manera de mostrarse coloquial, para algunos demagógico, con un perrito llamado Simón, que hoy es el demonio de la raza canina. Sí, la tapa de noticias. Por ejemplo. ¿No? Una barbaridad. Un perrito con la cara endemoniada, con los dientes afuera. Pavada. Cuando la fotografía dice lo que piensan, ¿no? Uh-huh. Hay unos textuales que recojo de página 12 del día siguiente de esa reaparición. ¿Cómo no sentirme orgullosa de lo que hemos hecho por la educación en la República Argentina? 9 universidades nuevas, 6,47 del Producto Bruto Interno y todo lo que todavía falta hacer, porque hay que seguir profundizando el modelo para que cada vez haya más argentinos incluidos. Otro textual. Yo quiero en este momento tan especial de nuestra patria, de un mundo tan complejo, tan diverso, tan conflictivo, que los argentinos unamos esfuerzos, que los trabajadores, que los empresarios que han logrado mejores rentabilidades, que también aprendamos el ejemplo de esta YPF recuperada para recuperar la soberanía energética también, que es soberanía nacional. Recordemos que la recuperación de YPF fue por el 51%, uh-huh, cuando una buena parte de la población pide el 100%. Después hablamos de las negociaciones con Chevron y demás, que para muchos no nos cierra. Otro de los textuales: tengo mucha confianza en que muchos van a entender la necesidad que tenemos de tener esta soberanía energética, esta soberanía alimentaria, esta soberanía industrial que tenemos que mejorar para que no nos pase como ha pasado en otros momentos históricos de reindustrialización o de industrialización del país, que luego teníamos estrangulamientos en el sector externo porque no teníamos un desarrollo industrial de suficiente entramado que nos obligaba a seguir importando y nos acogotaba por el sector externo. Estoy leyendo de página 12 los textuales del regreso de Cristina. Hemos terminado con aquello que fue el peso histórico de la deuda. Ahora tenemos que superar esa barrera que muchas veces tenemos de que no podemos desarrollar una industria nacional competitiva en calidad y en precios como lo han hecho otros países. Otra de las cosas que dijo: estos jóvenes que hoy se incorporan a la política en los sindicatos, que se incorporan en las organizaciones juveniles, en los frentes estudiantiles, en los movimientos sociales, lo hacen en democracia y pidiendo en democracia y viviendo en democracia. Este es un activo político que ustedes no se imaginan. Bueno sería que los seguidores, obsecuentes, peronistas también reconozcan a otros que estamos jugando por izquierda, que también somos democráticos y que precisamos un espacio de manifestación. Vamos por una Argentina mejor para todos y para todas. Otra forma de hablar muy de Cristina. Como decía ese inmenso pingüino que me regaló un joven, organizarse para transformar. Eso es lo que hay que hacer. Organizarse para transformar, organizarse en cada barrio, organizarse en cada frente para ayudar al otro, para integrarlo a un proyecto común de país que no reconozca banderías ni divisiones. Cuán peronista que suena eso, ¿no? Acá yo le comparto la mirada con Santiago Garrido, que es el dramaturgo de Evita y el Che. En un ratito vamos a hablar con él. Compartimos esto como para dar un pantallazo al regreso de Cristina Fernández como aparición pública después de, de su convalecencia. La vemos aún convaleciente después de más de un mes de estar sin presentarse ante los medios y ante su gente. Y esto de no hacer divisiones y no hacer banderías y de negociar con quien sea necesario negociar, organizarse en los barrios, transformar, si lo pensamos en términos marxistas, mirar el mundo o leerlo para transformarlo. ¿Qué sabe de esto el peronismo? ¿Se podrá transformar en serio? Si hablamos de transformar, ¿cuántas cosas hay que transformar y por dónde empezamos, no? Porque realmente con esta idea de profundizar el modelo me quedo en la palabra, en el discurso, y me faltan hechos, me falta propuesta concreta. Me falta propuesta concreta. Y luego un Capitanich que no me cierra como jefe de gabinete, no me cierra el haber corrido a tanto costado a Val Medina, no me cierra el que lo hayan invitado a renunciar a Guillermo Moreno, porque eso no fue una renuncia. Y luego sí podemos aceptar al supuestamente marxista Axel Kicillof en el Ministerio de Economía. Le tenemos confianza porque es lindo y porque es un joven, 42 años. Me gusta cómo habla. A mí me gusta mucho cómo habla. Se explica muy bien, y para la gente que no entiende mucho de economía, como yo, como nosotros, mucha otra gente, como yo también, hace cosas, explica cosas que uno entiende. Ahora, ¿para dónde va a agarrar? Tenemos que esperar. Yo creo que es un cambio de figuritas que habrá que ver en las primeras medidas. Por lo pronto cambió la forma de dirigirse a la gente, a los periodistas, a los empresarios, porque ya tuvo varias reuniones con sindicatos, con empresarios. Están tratando de tener un acuerdo de precios de acá para adelante. Cambió la manera, por lo menos, de comunicar. A algunos le cae bien, a otros no. Qué sé yo. Yo cuando al principio algunos medios que están en contra del gobierno se ponen tan cerca de Capitanich, me asusta un poco, pero yo esperaría. TN está chocho. Y están chochos porque creen, yo no sé, por ahí sí, por ahí no, creen que están más del lado de ellos. Yo esperaría, porque Capitanich no va a hacer nada que la presidenta o que todo el equipo de presidencia no quiera. La mandaste al frente. Así que, pero sí, nadie puede decir que hoy por hoy un ministro haga cosas sin el visto bueno de la presidencia. No, tampoco vienen a hacerle sombra, ¿eh? No, tampoco, pero son 2 años que faltan, no es mucho y tampoco es poco. Y creo que son los más difíciles. Y son los más difíciles porque acá viene socavando hace bastante el tema de la gobernabilidad. Y con esto obligó también, después, por supuesto, del resultado de las PASO, obligó a algunos cambios, y estos cambios ya se ven ahora. Estos cambios en comunicación, habrá que ver si se fuga para adelante, terminando de una buena vez con el tema de papel prensa, terminando con el tema de Monsanto, bueno, mega minería. Hay un montón de cuestiones que uno puede correr por izquierda a este gobierno, por supuesto. Así que veremos. Yo esperaría. De hecho, hay algún proyecto hoy por hoy de sacarle un 50% más en los impuestos a coches de alta gama, embarcaciones, todas estas cuestiones importadas que no tienen que ver con la producción. Y me parece perfecto. Me parece perfecto. Pero termina, pero ya Bussi, el 30 de noviembre termina todo. Bussi año. Está llorando, está pidiendo baja de retenciones. Sí, me da gracia cuando dice perdemos en el campo, estamos perdiendo, los pequeños productores perdemos. Pero si después pidieron disculpas porque es el mejor momento para el campo, lo dijeron hace 2 años más o menos. Es que, de hecho, ¿para qué se disculpan? Se equivocan. Las estadísticas lo desmienten. Las estadísticas los viven desmintiendo. Estamos perdiendo, uno ve la estadística y cada vez ganan más. Estamos en Raíces de mi Tierra, casi las 3:30 de la tarde. Seguimos con música y estrenando otro disco. Almita Cantora, gracias por la producción que llega a Cutunche. Hace tiempo voy buscando por ahí una chacarera, allá en los montes que hay en mi pago, campo afuera, campo de la rudita, monte adentro, tulumba la aire encontrar, fina su bata de percal, baila doña Dominga la chacarera. Abajito de un talalaví por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaban, la aromaban con su olor unos gajos de tala que supo cortar mi amigo Don Vivas al caer el invierno pasado para su corral. Y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, desde los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tala, flecos de luna, la chacarera. Su bata de puro percal va doña Dominga. Todas las flores que hay en el monte se la envidian porque no hay un color más hermoso que el de su percal, ni moza que sepa regalar el donaire que tiene su buen zarandear. Si las mozas pudieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una manito en la cadera, su cadera es un baile parecido a de un sauce y a mimbre también. Esa es mi abuela y la saben decir los changuitos del monte cuantito la ven. Si a los 60 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela lujosa y ágil, deje nomás. Como nube en el aire quedó el polvaderal, hojita y tala, fleco de luna, la chacarera. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz, donde está la alegría para hacerte reír. No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, quiero hacerme bailar, quiero hacerme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, quiero hacerme cantar, negro se me bailar. Celador de sueños, celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde siempre quieres copiar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz, donde está la alegría para hacerte reír. No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, negro, haceme bailar, negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. La producción de Raíces de mi Tierra agradece que haya llegado a Cutunche, Almita Cantora. Estamos estrenando con estas canciones, primero Campo Afuera de Carlos Di Fulvio, luego de Orozco Barrientos, recién ahí estamos sonando Celador de Sueños, Acutún Che. Muchísimas gracias, chicos, por el disco. Y ahora, Pasadas las 3:30 de la tarde vamos a tomar contacto con el director y a su vez uno de los actores que protagoniza la obra Mi Único Muerto, el Che, que se está dando también en sus dos últimas funciones, la de anoche y la del viernes que viene, en el Teatro del Artefacto. Estamos hablando y estamos por conectarnos con Fabio Tiberi. Fabio, buenas tardes. Karina Maldonado te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Karina. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, un gustazo escucharte, recibirte en nuestro programa que damos a conocer como Trincherita Radial, pero por sobre todo contarte que anoche estuvimos en el Teatro del Artefacto. Qué bueno, qué bueno. Y nos pareció un momento histórico para muchos desconocidos, ¿no? Hablar del asesino del Che, hablar de un contexto de Bolivia, el ejército boliviano, algunas muestras de falencias del foco guerrillero, mostrás de alguna manera a un Ernesto Che Guevara equivocado al confiar en el campesinado, pero también sabemos que hubo una especie de trabajo de campo, porque arranca tu inquietud yendo a Bolivia, Fabio. Sí, correcto. En el año 2011, junto al equipo de producción de Mi Único Muerto, el Che, viajamos a Bolivia, específicamente a La Higuera, ahí el pueblito donde tuvo lugar los acontecimientos del 67, donde mataron al Che en la escuelita. Y bueno, estuvimos entrevistando a unos campesinos de la zona que todavía hoy están vivos desde aquellos días. Han sido, digamos, testigos, ¿no?, del fusilamiento del Che y todos esos días donde un pueblo de 46 habitantes estuvo sitiado por el ejército boliviano, ¿no? Sí. La verdad, muy interesante tomar contacto con ellos, que tan gentilmente nos brindaron, bueno, su tiempo, su casa también, y sobre todo ese bagaje que a través de los años se hace cada vez más grande, ¿no?, con respecto a la figura del Che y todo lo que ahí se vivió. Yo me quedaba pensando desde lo discursivo de la obra y pensaba en este momento que quería preguntarte si fue ficción o verdaderamente histórico, desde un lugar de desconocimiento, te pregunto, Fabio, el momento en que Cuba se entera que le devolvió la vista a Mario Terán, el asesino del Che. Como está mostrado en la obra, es como, ¿qué hicimos? Oye, chico, ¿qué hicimos? Que si se entera Fidel se va a enojar con nosotros. Pero también tiene que ver Operación Milagro en todo esto, ¿no? Sí, mira, Karina, nosotros queremos como humildes artistas de teatro independiente de la Ciudad de Buenos Aires, creemos que el arte tiene, digamos, la obligación de aportarle a la realidad otra mirada, ¿no? Digamos, nuestra intención no es copiar textualmente las cosas, sino darles una vuelta de tuerca. De todas maneras, así como la operación del asesino del Che en manos de médicos cubanos fue verdad, también fue verdad que Fidel se enteró de esta operación y que las palabras que están en manos del personaje del médico, cuando él dice que ahora, bueno, ahora él podrá volver a ver a su hijo a la cara y hasta un partidito de fútbol, ¿por qué no? Sí. Esas palabras textuales son de Fidel, sí. Bien. Mi nombre es Oscar Rodríguez. Fabio, ¿qué tal, Oscar? Encantado. Nos gustó mucho la obra y el tema de la interpretación de las tonaditas. ¿Y eso son todos de acá? ¿Son todos de argentinos? Los actores. La caracterización. Sí. De los 9 personajes, sí. En realidad hay un actor boliviano y un actor chileno, ¿no? Los demás somos todos de Argentina. ¿Y el general qué era? El que hacía de general, de capitán, no sé qué. No, el porteño. Mirá, maravilloso. ¿Quién es el dijiste que hay un actor boliviano y un actor chileno? Sí, el actor boliviano es Erwin Berzaín, que es uno de los el teniente Parada, uno de los soldados, y el actor chileno es el que interpreta a Mario Terán. Claro, bueno, claro. Bueno. Sí, hay una semejanza, ¿no? Es maravilloso también el logro de caracterización de los acentos cubanos también. Uh-huh. La participación de esta chica que hace de Julia Cortés, la maestra. Sí, Claudia Chucair. Que está reemplazando a otra compañera. Sí, Claudia Chucair, que reemplaza a Lucrecia Carrillo. Bien. Son un montón laburando para esta obra que se estrenó ya a mediados de año, Fabio. Sí, el 7 de junio estrenamos y por suerte, bueno, la gente nos fue acompañando en todos estos meses. Sí, qué también bueno. Hay un trabajo muy intenso de prensa, de difusión y también a pulmón, ¿no? Porque el Teatro Independiente también, creo que la gran parte de la convocatoria se debe al boca en boca, ¿viste? Uh-huh. Te gustó la obra, la recomendás y el otro confía en tu criterio y, bueno, la va a ver. ¿Cómo fue tu relación con Darío Driosola desde la colaboración autoral? Un trabajo exquisito, de hecho, él es el autor de La Vidala, vieron que en un momento de la obra, que no vamos a decir dónde, sí. Hay una Vidala, bueno, la escribió Darío viajó conmigo a Bolivia, hizo el trabajo también de investigación allá en el suelo boliviano, y de alguna manera, si bien la autoría es de María Verónica Arroyo Goyoaga y mía, es una coautoría, Darío nos aportó todo el tiempo material de diferentes ángulos que fueron enriqueciendo mucho, digamos, el trabajo del texto dramático. ¿Qué te pasó cuando llegaste a La Higuera, Fabio? Bueno, la primera sensación cuando llegué, el camino de piedra que va bajando la montaña, te desemboca en la estatua del Che. Hay una estatua de Ernesto, que te la chocás prácticamente cuando entras al pueblito. Y bueno, la verdad que fue una emoción muy grande, se aflojaron los músculos, y todo eso acumulado se liberó, el llanto, la un poco la emoción cuando entramos a la escuelita, y fue como, digamos, que se liberó toda esa energía que uno viene acumulando, porque no solo uno va con tanta expectativa a un lugar así a conocer un pedazo de historia, sino que hay algo muy concreto que es el viaje, ¿sí? El viaje en auto a través de la montaña son más o menos 6 horas desde Valle Grande hasta La Higuera. Es un camino muy sinuoso y muy complicado donde, te llena bastante de incógnitas. Esta escuela es un museo, hoy por hoy. Hoy en día es un museo, sí, que conserva algunas cositas originales, pero gran parte de la escuelita tuvo que, digamos, que reconstruirse porque se estaba viniendo abajo. Claro, muchísimos años, ¿no? Más que nada, sí, la precariedad de un poco de la construcción, ¿viste? Claro. Hubo que, digamos, el piso era de tierra, por ejemplo, ahora no, las paredes eran de adobe y ahora tienen algún tipo de revoque, digamos. Uh-huh. Es un museo, pero de todas maneras te aseguro que uno está ahí y hay una energía que no se perdió con los años. Fabio Tiberi es con quien estamos haciendo la entrevista, es director de Mi Único Muerto, El Che, que se presenta todos los viernes hasta el viernes próximo en el Teatro del Artefacto, la calle Sarandí 760 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es quien, además de ser director, interpreta el papel de Ernesto Guevara en La Higuera, herido. ¿Qué sucedió con esa caracterización actoral? Y bueno, mira, es una pregunta muy amplia y nosotros teníamos la intención de no transmitir un Che de bronce, sino, digamos, algo más a la mano, ¿no? Un Che humano, a Ernesto, ¿no? Porque uno podría tomar al Che desde Ernesto o desde el Che. No sé si me explico un poco. Totalmente. Y la intención nuestra fue tomarlo desde Ernesto y cuando, digamos, es un trabajo de investigación bastante arduo, no solo desde la lectura, sino también tuve la oportunidad de entrevistarme con Pacho Donel, que es un gran conocedor de la historia del Che, tuve la oportunidad también de estar hablando con Juan Martín Guevara, el hermano de Ernesto, y conocimos también a la hija, a Leida Guevara, y la verdad que entre tantas cosas uno contaba con mucha información en la cabeza, ¿viste?, para hacer una primera aproximación al personaje, pero me di cuenta cuando estaba en el proceso de ensayos que ahí se jugaban otras cosas, ¿no? Se jugaba la conflictividad de un ser humano que está a punto de morir y que él lo sabe, que va a ser asesinado en cualquier momento, un estado físico que en cuanto al actoral un poco te determina y te pone como ciertos parámetros de conducta inevitables, lo cual también te ayuda mucho a entrar en la sintonía del personaje, ¿no? Su estado físico. El dolor, sí, los recuerdos, la madre, los hijos. Perdóname. Sí. No, simplemente que digo que ahí no hay biografías, no hay títulos, no hay, digamos, nombramientos que valgan cuando uno está por enfrentar a la muerte, ¿no? Claro. Además es un momento también ficcionado y me parece muy criterioso haber elegido ese momento de soledad en donde el Che se supone pensó en su madre y decís en voz alta estas frases, ¿no? De cómo me gustaría que vengas a apoyarme tu mano en la frente para decirme mi viejo, como lo hacías antes. Ese momento en que uno supone que él en su soledad, ya percibiendo el tiro, percibiendo la muerte, repasa sus propias cartas, sus propias poesías, ¿no? Sí, claro, eso mismo que decís vos, ¿no? El Che escribió un texto que se llama La Piedra, cuando estuvo en el Congo, donde se refiere a su madre y al vínculo, ¿no?, que él tiene. Y te quería comentar, ya que tocaste este tema, una pequeña anécdota, muy chiquita. Dale. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer a Juan Martín Guevara, el hermano del Che, yo le pregunté por ese texto, ¿no? Porque no entendía por qué el Che decía y sentir en el pelo tu mano desmañada, acariciándome a saltos, como un muñeco a cuerda. Y entonces fue muy emotivo, la verdad, que él nos decía, Juan Martín, ¿sabes lo que pasa? Decía, para que la vieja te haga un mimo, no sé, era el regalo del año, que te toque, que te acarice, que te haga un mimo, era como una cosa que, bueno, nada, te bendijo Dios, ¿viste? Entonces, Ernesto, lo que refleja en ese texto es esto de acariciándome como un muñeco a cuerda, porque era tosca la mano de la madre para acariciar, ¿viste? Claro, sí, sí. Y la verdad que cuando me dijo eso, a mí se me abrió un mundo interpretativo muy grande. Bien, bien, muy bien. Además, conozco a Juan Martín y lo estoy, cuando vos lo reproducís lo que te dijo, estoy como escuchándolo, como viéndolo, ¿no? Porque sí, de verdad habla de su vieja de esta manera, habla de su mamá así. Es un tipo muy a la mano. Muy a la mano, exactamente. La verdad es que hemos encontrado en estas últimas semanas obras que hablan de Ernesto Guevara, que me parecen recuperaciones históricas bárbaras. Mi único muerto, el Che, me parece una reproducción de lo histórico para invitar a leer a los que no leyeron, a conocer al asesino de uno nuestro, conocer al guerrillero heroico más allá de las remeras, más allá del bronce, más allá de haber sido soldado y haber asesinado también, más allá de comandante, digo, este hombre que sobrevivió a sus propios dolores, ¿no? Al asma, enfrentándose, poniéndole huevos a la vida. La verdad es que hay un rescate interesante en la obra y ya empezó muy bien en agosto y está terminando 2013, Fabio. Sí, así es. Bueno, nada, eso sí, lo que decís es tal cual así y nos parecía interesante esto de un poco focalizar en su verdugo, ¿no? Sobre el que se han escrito muchas cosas y se han visto miles de cosas, pero digamos, la otra cara de la moneda, no tanto, y era nuestro aporte al tema, ¿no? ¿No piensan reponer la obra el año que viene? Sí, correcto, sí. Estamos en tratativa ahí con el Teatro del Artefacto, que tan gentilmente, la verdad, nos brindó sus puertas todo este año en la escuela del maestro Raúl Serrano. Sí. Estamos viendo si seguramente reestrenemos allí, pero tendrán noticias nuestras, no se preocupen. Muy bien. Vamos a nombrar y vale hacerlo, y vos me decís qué interpretaron cada uno a los actores, maravillosos actores, ¿eh? Erwin Berzaín. Teniente Parada, el soldado. Héctor Díaz. El coronel Centeno. Marcelo Lazarte. El sargento Morales. María Verónica Arroyo Goyoaga. La doctora de la médica. Que además tiene que ver con la autoría de la obra, ¿no? Sí, es coautora de la obra. Coautora contigo. Christian Petersen. El doctor cubano. Qué logro maravilloso del acento cubano. Tito Cancino. Tito Cancino es Mario Terán. Mario Terán, maravillosa caracterización, estupenda. Sí, me provocó bronca y me provocó angustia al mismo tiempo, en toda la obra, me pasó así. Hasta lástima te da. Sí, a veces sí. Por momentos tenía ganas de ir a putearlos. Cuando no ve, cuando está sin ver nada y no se puede ni mover, da un poquito de lástima. Lucrecia Carrillo. Lucrecia Carrillo y Claudia Chucaír comparten el personaje de la maestra. Depende de la función, lo hace una actriz o la otra. Perfecto. Es Julia Cortés, ¿puede ser? Julia Cortés, correcto, sí. Fabio Tiberi, vos, el coautor y el Che Guevara en la obra. Y Norberto Portal. Norberto es el hijo de Mario. Jorge Terán. Exactamente. Bien. La obra Mi único muerto, el Che, otra de las recomendaciones de este programa. Tenemos, según la prensa que maneja toda la promoción de esta obra, una visita de ustedes para el sábado que viene. Lo volveremos a charlar. No sé si estabas enterado, Fabio. Sí, estaba enterado. Buenísimo. Ya estaríamos con un mate, seguramente. Acá hay una rueda de mate impresionante. Así que vengan con tono familiar ya para hacer un balance de la obra. Exactamente. Sí, porque ya se habrá cumplido la última función y es momento un poco de recoger todo lo que se hizo. Ya el sábado que viene tendré la oportunidad de hablar con los actores, con los que puedan llegar a acercarse, porque me parece muy interesante también lograr su interpelación, escucharlos a ellos, ¿no? Claro que sí. Fabio Aparte Tiberi. Un grupo muy, muy lindo. Muy lindo grupo, entonces mucho mejor. Además, como laburan solos, loco, en el escenario. Un gran logro de sonido y de iluminación también. Sí, bueno, de todo eso también podría molar el sábado, porque la verdad que uno ve a los actores, pero hay un trabajo atrás de el diseñador escenotécnico, el músico, de todo un trabajo de gente realmente que me siento orgulloso y no sé, es un regalo del cielo haber trabajado con esta gente. El sábado que viene hablamos más en profundidad de la obra, ¿sí? Cómo no, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Gracias a vos, Fabio Tiberi. Hasta luego. Saludos a todos. Chao. Hablamos con Fabio Tiberi, el director de Mi Único Muerto el Che, este viernes y el próximo en el Teatro del Artefacto Sarandí 760. ¡Qué tipos! Que uno los ve y no sospecha nada. Llevan un desierto adentro, pura arena. No oyen, no ven más allá de su pánico, son los abanderados de los imposibles. No sé cómo hacen, que sin ver la realidad presumen de realistas. Y uno los ve colgaditos de la ganchera saliendo todos los días del matadero. Si se hiciera una encuesta a boca de degüellos dirían, la vida siempre fue así. Es imposible cambiar el destino. Son tan pero tan así que creen que hay que portarse bien porque si no va a venir el cuco. No saben que el cuco hace rato que está aquí. Siempre tienen un miedo más para entregarse. Y una coartada para no hacer nada. ¡Qué tipos! Que uno los oye hablar y se entusiasma, pero todo lo que dicen es para que suceda allá, lejos, porque aquí todo es utopía. Eso no lo van a ver ni nuestros hijos. Y claro, entonces que la peleen otros. Bien te queda esa postura equidistante, más allá del mal y del bien. Ahora resulta que la vas de tolerante, a ver con quién. Con esa excusa de que estás desencantado, te acomodaste sin pudor. La versocracia te hizo pasar por el aro del domador. El domador, cómo te aplauden cuando hablas con tanta gracia de la justicia y de la paz. Esos verdugos con disfraz de democracia que están detrás. Y si algún loco por ahí sigue peleando, es porque no evolucionó. O si que sos moderno y reciclado por el sistema es que te parió. Aunque lo dejen andar cerca, ningún pollo es amigo del zorro. Pénsatelo. Y los perversos que quieren tomar partido, ¿de qué le sirve tener razón? Son pobres giles con el seso sorbido, carne cañón. En cambio vos sos un modelo de criatura, una joyita de esta sociedad, en donde todo es una caricatura de la verdad. Mover la cola para salir en la foto, da la patita y obedeces. Y si otros perros te preguntan por el hueso, vos los mordés. ¿Qué vas a hacer el día en que cambie la cosa? Cuando los giles digan se acabó. ¿En qué bando te encontrará la historia? Ya te lo dije, pensátelo. Que no sos el primer pollo que he confiado por acercarse. El zorro se morfó. Qué buen momento para hablar de El Cuco y el Zorro, desde lo nuevo de Rafael Amor, La Gota y la Piedra. Casi en el final de nuestra segunda parte, y después vamos a hablar de Evita y el Che, otra obra de teatro. ¿Cómo te tenemos hoy, eh? ¿Cómo te tenemos en Raíces de mi Tierra en vivo, desde la radio de la UTN hasta las 5 de la tarde? Estamos en el 4227-0037. Da, Ishkay, Ishkay, Canchis, 00, Kimsa, Canchis. Da, Ishkay, Ishkay, Canchis, 00, Kimsa, Canchis. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Algo de, de lo que no me quiero olvidar, porque ya lo hice antes, es de la presentación del disco Santaires 30 años, que se va a llevar a cabo aquí en la sala de videoconferencias de la UTN Avellaneda el martes 17 de diciembre. Acordate, martes 17 de diciembre, 20:30 horas. La cita es en Ramón Franco 5050, altura Avenida Mitre al 5100, aquí mismo en la sala de videoconferencias de la UTN, con entrada libre y gratuita. Va a haber un acústico en vivo por parte de Santaires. Anótate ya, martes 17 de diciembre venís a escuchar y a llevarte el disco Santaires 30 años, que hace poquito estuvieron los Santaires, los 6, tocando sus violas y cantando también. Maravillosa la nota con Santaires, ¿te acordás, Lu? Y además todo eso se va a repetir y más en profundidad con la conferencia de prensa aquí en la sala de videoconferencias de la Tecnológica. Saludos a Alejandra Leyes, que por fin llegué, estoy escuchándolos. Amanda, abrazos. ¿Qué te perdiste, negrita? Casi la 3/4 parte de Raíces. Bueno, gracias por aceptarme, un gran abrazo, dice Mirta Gabriel, y a Néstor Olancay de Berizo, que ya lo saludamos y lo retamos porque no nos venía escuchando muy seguido, ¿no? Estamos por cerrar esta segunda parte del programa y lo vamos a hacer con el disco Cuerpo, otro estreno en este día. No es un disco nuevo, pero tampoco que tiene mucho tiempo. Son las canciones a partir de Mariano Ferreira. Además de Calican Group, que se disolvió, pero es trabajo de Aitor Grania, primo de Mariano Ferreira, también nos envió el disco Cuerpo. Vamos a escuchar Como Vos, de Rallis, en la autoría, con Nicolás Rallis y Rally Barrio Nuevo cantando. Y si llegamos a la pausa, Cristina con las manos, Cristina se llama con K el tema, con las manos de Filippi y Cadena Perpetuo. Cuerpo, el disco Canciones a partir de Mariano Ferreira. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Podría haber sido para mí, para vos. Sí, podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ahí va